asusté muy bien junto a quien camina. Ve, porque en cualquier lugar escondida está. En los barrios de Guaponay y vive tranquilo. Mira bien su palabra o no vale ni un kilo. Y Jesús te murió. Que andan unos tipos en la acera buscando qué hacer. Valores falsificados. está escrito con letras bien grandes a un costado de la cancha.